Hola a todos amigos de Vidas en Red. Cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de todo lo que está ocurriendo, estamos hablando de política internacional. Estamos hablando de muchísimos intereses y de una historia muy larga, que se remonta al inicio de la Gran Guerra, la guerra que iba a ser la última guerra que vería la humanidad. Me refiero a la guerra que empezó en 1914, conocida como la Primera Guerra Mundial, una guerra que tenía como origen real el colonialismo y las enormes luchas de poder que tenían las hambrientas potencias europeas, pues a lo largo de África y Asia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viviendo hoy tiene su raíz en la historia. Lo que estamos viviendo hoy tiene su origen no en la historia cercana, sino en historia que se remonta a principios del siglo. Pero antes, para explicarlo de forma más sencilla, voy a utilizar dos preguntas que hacían los romanos cuando había un juicio. Son dos preguntas muy sencillas. Cui bono, cui prodest. Cui bono, cui prodest. ¿Esto a quién beneficia y qué busca conseguir? ¿Qué rendimiento, qué beneficio hay detrás de todas estas historias? Detrás de los atentados de Barcelona y todos los atentados que ha habido anteriormente, que no son pocos, Niza, París, Bruselas, Londres, en fin, son unos pocos, ¿qué se busca? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que están teniendo estos atentados? Pues muy sencillo. Odio al mundo musulmán. Odio al mundo musulmán y, número dos, justificar una masacre o una guerra. Y cuando digo esto, no lo digo como lo dice la izquierda cuando habla de terrorismo y mira al terrorismo, esa parte de la izquierda, no toda la izquierda, y lo mira pues como una madre blanda mira a un hijo que le ha salido delincuente y dice, bueno, en el fondo es bueno, lo que pasa es que su padre le pegaba mucho, le hablaba fuerte y por eso él es así, por eso es un buen chico y tiene buen corazón. No, es decir, estamos en guerra, eso es un hecho. Estamos en guerra y tenemos que acabar con el terrorismo. No podemos acabar con el terrorismo con velitas y luces de colores, pero esto que voy a compartiros hoy, esto es especulación basada en hechos. Muchas de las afirmaciones están basadas en hechos históricos y que son fácilmente comprobables, pero algunas de las conclusiones que sacó pues son bastante atrevidas y son conclusiones que no solo estoy sacando yo, sino que ya llevamos mucho tiempo mucha gente sacando y mucha gente con mucha más información que yo. Cui bono, cui prodest. ¿Por qué estos ataques y por qué el interés en criminalizar al mundo musulmán? Bueno, yo ya he hablado bastante de esto, he hablado mi opinión de lo que es el Islam. Pero el Islam, que es una religión en la que creo que hay 1.600 millones de personas, no es un fenómeno único, monolítico. No es lo mismo el Islam de Arabia Saudí que el Islam de Irán, chií, que el Islam sunita o que las distintas ramas del Islam, wahabistas, salafistas, etcétera. De la misma manera que no es lo mismo el cristianismo en sus distintas vertientes, ¿no? Un copto que un ortodoxo ruso que un protestante liberal. Es decir, estamos hablando también de concepciones que a ojos de a lo mejor un iraní dirían, bueno, es que todos son lo mismo. Pero no, no todos son lo mismo porque es bastante variado. Es la propia gente de Occidente y no se entera. Entonces, el mundo musulmán es un mundo amplio y existe un Islam radical, militante y guerrillero, y existe un Islam moderado, cuya cosmovisión yo no comparto, pero que podría vivir en una sociedad multicultural aceptando las reglas del juego. Yo creo que ese Islam que acepta vivir en un mundo plural, es un Islam pequeño en España, y estoy viendo ahora mismo estos días, estoy siguiendo muchísimos predicadores musulmanes y algunos comentan pues que lo difícil que tienen entrar en mezquitas españolas, pues porque son bastante carcas, bastante antiguos, y su cultura retrógrada se mezcla con su Islam. Y este hombre que está intentando ilustrar ese Islam con una visión del Corán y de la Sunna bastante más amable, bastante más bondadosa. Alguno dirá, bueno, pero es que el Islam, el Corán y la Sunna ya son amables y bondadosos, ¿ok? No te lo voy a discutir, yo no voy a entrar en discusiones. Yo solo estoy diciendo que hay distintas acepciones del Islam, hay distintas vertientes, y hay vertientes muy duras con la mujer y con los derechos humanos, y alguna vertiente del Islam que es bastante más amable, tolerante, paciente y respetuosa con las leyes civiles del país. Amigos, en dos generaciones el Islam va a ganar, simplemente por el hecho demográfico, a no ser que pase algo muy gordo. Pero el Islam va a ganar en nuestras ciudades, nuestras plazas y nuestros centros comerciales simplemente por el hecho demográfico. Quizá no tanto en España, pero en el resto de Europa sin ninguna duda. Y puede que no en dos generaciones, sino solo en una generación. Ya que este es un hecho incuestionable, nos interesa y muy mucho que ese Islam, cuya interpretación del Corán y de la Sunna es amable y que admite coexistir en una sociedad con distintas religiones, sea el que se implante. Porque de lo contrario, estaremos más cerca de una sociedad, yo qué sé, como un Nueva York, donde existen distintas culturas y la gente convive, o estaremos en un Arabia Saudí, donde decapitan a gente en las plazas y ahorcan homosexuales en las grúas, o los tiran desde las azoteas. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar fanatizarnos nosotros mismos, porque si nosotros nos fanatizamos, y hoy día no hay islamofobia, pero se puede crear una corriente islamofóbica grande que acorrale a los musulmanes y que lo que provoque es justo lo contrario que lo que nosotros pretendemos, es decir, que asustemos a los musulmanes porque surge una corriente de odio, el Islam es malísimo, todos son iguales, lo cual no es cierto, y al final terminemos radicalizando a los musulmanes por puro odio social. La forma de salir de esta situación, y fijaos, no estoy contradiciéndome con todo lo que he dicho antes. Yo no creo que el Islam tenga cabida en Occidente, pero como el hecho es que va a tener cabida sí o sí en Occidente, porque los europeos blancos envejecemos y morimos y no tenemos hijos, y los musulmanes sí tienen muchos más y siguen llegando cada año, con lo cual estas son matemáticas, más nos vale darle lugar a ese Islam, a ese Islam erudito y pacífico y tolerante, esa visión del Islam tolerante, porque si lo que conseguimos es agitar las aguas, enfurecer y darle la razón a los imanes radicales, vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. Claro, yo me pregunto, ¿a quién beneficia todo esto? ¿Cui bono? ¿Cui prodest? Pues somos gobernados por élites que tienen su propia agenda y que muchos llaman el complejo industrial militar, al que le interesa la venta de armas y la inestabilidad por puro interés económico. Yo creo que los ciudadanos de a pie no podemos luchar contra eso, es decir, no tenemos poder ni recursos, pero sí podemos evitar que actuemos como conejos asustados. Lo que voy a decir ahora, no lo he dicho yo, no soy el único que lo ha dicho mucha otra gente, pero es algo muy gordo. Es algo muy, muy, muy gordo. Mirad, durante la guerra de Irak, en un mercado, en Basora, dos oficiales británicos del SAS entraron disfrazados y quisieron poner un coche bomba. La policía iraquí los detuvo, les hizo fotos y los encerró. Pero sus compañeros entraron con un tanque, derribaron una de las paredes de la comisaría y sacaron a estos dos soldados. Y alguno pensará, ¿cómo es posible que el ejército británico tuviera interés en poner una bomba en una festividad religiosa en la que había más de 3.000 peregrinos? Bueno, inestabilidad. La única forma, cuando los británicos perdieron las colonias y repartieron sus propiedades estableciendo fronteras artificiales que lo único que han traído es muerte y poner en jaque a la India y a veces muy cerca de una guerra nuclear, la única forma de controlar a estos enemigos es inestabilidad. ¿Cómo es posible que el Daesh, esto ya lo he dicho en este podcast y lo he dicho varias veces y lo he dicho en vídeos, cómo es posible que el Daesh recibiera armas antitanque que solo tienen Estados Unidos y estas armas antitanque las usara el Daesh para derrotar los tanques de Bashar al-Assad? ¿Cómo es posible que el Daesh haya sido entrenado por USA, por Estados Unidos y por el Reino Unido? ¿Y cómo es posible que Hillary Clinton los alabara llamándolos rebeldes y revolucionarios y no sé qué? Bueno, porque a Estados Unidos les interesaba tener a una facción armada que luchara contra el gobierno sirio, que es panarabista y que, por supuesto, está más cercano de Rusia que de Estados Unidos. Así que cuando un grupo armado obedece a las órdenes de Estados Unidos, puede pasar porque ha sido creado por Estados Unidos como Al-Qaeda, o porque Estados Unidos arma y entrena para conseguir sus objetivos de inestabilidad en la región. Esto no debería de extrañarnos, porque muchos de vosotros que tenéis años, como yo, habéis visto las películas de Rambo, y las películas de Rambo terminan con unos titulares que dice: dedicado a los valientes mujahidines que han peleado contra la Unión Soviética. ¿Y esos quiénes son? ¿Al-Qaeda? Esos son los mujahidines de Al-Qaeda. Entonces, ¿por qué nos están atacando? Es decir, aquí tenemos una situación que es la siguiente. En Europa, en España, viven desde hace 100, 200 años musulmanes entre nosotros. En las últimas décadas, más. Siempre han vivido pacíficamente. A ver, ha habido muchos que se han dedicado a vivir de las ayudas sociales, como los terroristas. Ha habido muchos que se han dedicado al menudeo de droga. Y ha habido muchos que se han dedicado a hacer lo mínimo y a trabajar lo justo. ¿Ok? Y también ha habido gente trabajadora. Pero ahora resulta que entre estos musulmanes, que son hijos de musulmanes, que ya han nacido en España, algunos de ellos, otros nacieron en Marruecos y a los pocos años vinieron aquí, muchos de ellos son ninis, ni estudian ni trabajan, viven de ayudas sociales, algunos han hecho algunos trabajitos, algunos han tenido algunos trabajos, de pronto son radicalizados. ¿Por quién? Por clérigos. ¿Y de dónde vienen esos clérigos? Porque si no existieran estos clérigos, estos chavales seguirían fumando porros, jugando a la PlayStation, y echando sus partidillos de fútbol después de ir a la mezquita, si es que van a la mezquita. Así que una de dos: o aquí hay puro caos, o simplemente están cumpliendo órdenes. Yo lo que voy a plantearos es una respuesta que tiene 5 puntos. Cui bono. ¿Esto qué propósito tiene? ¿A qué finalidad obedece? Pues obedece a 5 finalidades. Esta guerra en la que estamos, que es una guerra de falsa bandera, tiene 5 finalidades. Hay 2 niveles en esta guerra, para que lo entendamos. Hay un primer nivel, que es el que todo el mundo ve, bueno, casi todo el mundo ve, porque hay algunos que no lo quieren ver, que es: hay terroristas, hay radicales musulmanes que son malos y matan gente. Ese es el primer nivel. Algunos se niegan a verlo, pero ese es un hecho. Y esta es una guerra en la que estamos. Una guerra que se libra en las ciudades. Pero hay un segundo nivel en la realidad, que ese es el nivel que casi nadie ve, y solo alguna gente que está estudiosos en internet lo están hablando, que es el nivel de: ¿y esta gente de dónde sale? Bueno, pues esta gente son entrenados, capacitados y comisionados para cumplir órdenes y obedecer a propósitos. Bueno, ¿cuáles son esos propósitos? Pues estos son los 5 puntos que quiero compartir con vosotros. El primero es culpar a todos los musulmanes. Es decir, que toda la población musulmana, una buena parte de ellos son gente que no se han integrado, que viven en guetos, que no se han integrado, no tienen, subsisten con trabajos mal pagados, sus jóvenes no estudian ni hacen nada. Bueno, y toda la población pues la ve con suspicacia, porque muchos son pequeños criminales, traficantes de drogas, y los vemos pasar el día en la calle estirados sin hacer nada, y dan miedo. Bueno, pues uno de estos propósitos es culpar a todos los musulmanes. El punto número 2 es que la hostilidad a los musulmanes tenga 2 propósitos: que se guetifiquen, es decir, que los encerremos en guetos, y número 2, que se radicalicen. Es decir, la culpabilidad de toda la población musulmana se transforma en hostilidad que lleve a guetificarlos, se aíslen en barrios musulmanes, donde solo entran musulmanes, y ahí mismo se radicalicen, como está ocurriendo hoy día en Reino Unido, y esto es notorio y público, hoy día en Reino Unido. En las cárceles se están imprimiendo folletos y libritos que llaman a la guerra santa armada y a matar infieles. Y el Ministerio del Interior británico está mandando imanes a las cárceles a predicar, y el mensaje que están predicando no es nada pacífico. ¿Esto por qué es? Bueno, sacad conclusiones. Punto número 3. Cui bono. El objeto de estos ataques musulmanes es reducir las libertades y aumentar el control de la población. Esto ocurrió en el 11S, con los controles en los aeropuertos, con los controles migratorios, con el control de armas, etc. Punto número 4. Aumentar el gasto militar en guerras y en seguridad interna. Evidentemente, esto va a beneficiar al complejo militar industrial. Y punto número 5. Seguir debilitando estos países, en especial Irán. Esto es política neocolonialista. Debilitar las antiguas colonias, enfrentándolas en facciones bajo una doctrina que Noam Chomsky, a quien muchos conocéis, ha llamado la guerra eterna. Es decir, una guerra sin fin. Y esta gente estén siempre empobrecidos, siempre sin recursos y siempre enfrentados unos con otros. El panorama es terrible. Pero amigos, Esto no es especulación, esto es la realidad pura y dura. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y ante esto qué podemos hacer? Pues yo creo que lo primero que podemos hacer es informarnos, y lo primero que tenemos que hacer es intentar crear lazos con la comunidad musulmana abierta para que sean ellos los que tengan visibilidad y facilitar la integración con esos musulmanes, porque además no nos queda otra. Yo os digo, llevo desde hace unos años haciendo contacto con algunas figuras del mundo musulmán en internet, intentando grabar con ellos, he hablado por teléfono con algunos de ellos, muy buena relación, muy educados, pero muy distantes y muy desconfiados. Y todavía no lo he conseguido. Pero yo espero poder estrechar esos lazos. Y con esto no estoy renunciando a lo que he dicho esto. Yo creo que el Islam no tiene cabida aquí. Yo creo que el Islam tiene una visión, es una cosmovisión que aquí no tiene cabida. Pero hay una facción muy moderada del Islam, que no es la mayoritaria, que no es la mayoría de lo que se predica en las mezquitas, al menos aquí en España, mezquitas financiadas por otros países como Arabia Saudí, etcétera, que es la que habría que apoyar cuando la cosa se descontrole. Bueno, amigos, el tema no está agotado, por supuesto, y espero seguir grabando mucho más a la vez que sigo leyendo. Yo os recomiendo que leáis historia. Yo os recomiendo y os animo a leer muchos libros de historia de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial sienta las bases del siglo XX y siglo XXI. Y sin la Primera Guerra Mundial y sin el colonialismo, es prácticamente imposible entender pues todo este follón que tenemos. Bueno, amigos, yo soy Vidas en Red, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si quieres apoyar este podcast, es muy fácil. juliommd@hotmail.com, desde un eurito, que no cuesta nada. Si todos los oyentes de Vidas en Red apoyaran Vidas en Red solo con una mínima aportación al año, este programa podría financiarse y seguir adelante, así como hacer los directos, que me gusta mucho hacer, la verdad. Bueno, en cualquier caso, gracias por escucharlo, gracias por apoyarlo, darle difusión en redes sociales, en Twitter sobre todo. Un saludo, amigos, y hasta pronto.